Vamos a ver si podemos escuchar después un audio. Es muy breve, pero se presentó la segunda edición del libro Envenenados, que está justamente en tapa nuestro columnista exclusivo, que debe estar escuchando por allí, por supuesto, todavía no va a entrar en escena, pero ya cerquita vamos a tenerlo ahí, Fabián Tomasi, que tiene que ver con un trabajo importante que hizo Patricio Leisegui, un colega dedicado a toda la cuestión de los agrotóxicos y medioambiental. Y bueno, él anduvo por Paraná presentando estas cuestiones y allí estaba Emanuel Altuna y nada, lo agarró. Vamos a escuchar algo de todo eso. Con permiso. Y adentrar. La sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Trazos, trazos y rostros. Nos encontramos en el Colegio Nacional Domingo Faustino Sarmiento de la ciudad de Paraná, en oportunidad de la presentación ya de la segunda edición del libro Envenenados de Patricio de Leisegui. Te vamos a pedir, Patricio, unas palabritas para la audiencia de Panza Verde de Vientahue, sobre todo para quien no ha conocido este trabajo, alguna referencia a la marcha mundial contra Monsanto el día de mañana y un mensaje para los pueblos fumigados de Entre Ríos. Bueno, sí, primero, buenas tardes. Claramente, bueno, la decisión de hacer la marcha que se está dando a nivel mundial marca, ¿no?, una condena a un modelo que no solamente tiene a la Argentina como un lugar clave, sino que tiene que ver con toda la región y prácticamente con todo el mundo. Así que es una puesta en evidencia, en definitiva, de un problema macro, ¿no?, que está llegando a los pueblos de un modo, del modo más terrible, ¿no? Y creo que es un poco la reacción lógica, ¿no?, a tanto problema, a tanta inconveniente, tanto económico como sanitario, ¿no?, este tipo de movilizaciones. Y bueno, hay que sumarse y hay que entender lo que un poco explicaba yo hoy en la charla, ¿no?, que el cambio tiene que venir desde abajo, del lado de los vecinos, del lado de todos nosotros, porque de arriba no va a haber una decisión, obviamente, para cambiar este modo de producir. Con relación a los pueblos fumigados, bueno, lamentablemente me toca conocer mucho la situación de los pueblos entrerrianos y es un nivel de dramatismo en ascenso, de mucho impacto, obviamente, para uno como periodista, como comunicador. Y al mismo tiempo se ha vuelto casi inabarcable, porque son tantas las... Es imposible casi hacer una suerte de seguimiento noticioso de esto que pasa, de tratar de acercar, no una denuncia, de exponer una denuncia justamente. El mensaje es obviamente que la respuesta está en los vecinos, que se tienen que unir, por supuesto, tienen que tomar cartas en el asunto y ejercer presión sobre el sector político, que es quien tiene en definitiva la llave. No, la respuesta a todo esto no la dan los médicos, ni los abogados, ni los periodistas. Esto es una respuesta que tiene que dar la política y eso es lo que hay que estar exigiendo permanentemente. Clarísimo. Muchísimas gracias y te esperamos nuevamente por la provincia. Un gusto tenerte por acá. Gracias. Muy amable y bueno, como siempre, un placer.